Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 205 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Nos acompaña de fondo musical Chehuelche con el tema Constancia. Saludamos a quienes estén escuchando este programa en vivo realizado acá en San Martín de los Andes. Así también a quienes estén escuchando este programa en el formato grabado que queda de cada registro de cada programa. Comienzo musical junto a la banda Decisión, el tema Unidos al Pensar, esta banda formada por Cristian Polo en bajo y voz, Matías Ramírez en guitarra y Sergio Rufo en batería. Para el programa de hoy tenemos para compartir esta pasión por la radio y también por el metal. Además, vamos a tener entrevista con la banda Ceres desde Caleta, Olivia. Esta banda formada por o integrada por Leonardo Salpu en batería, Mauro Díaz en guitarras, Aníbal Soto en voces y Martín Mengele en bajo. Esta banda que se mantiene con su actual formación desde el año 2023 y que han lanzado un álbum de estudio llamado A Paso Firme, que fue grabado en el año 2023, en marzo y diciembre de ese año, y presentado en marzo de este año 2024. En estos momentos creeríamos que estamos también en duplex o en vivo, como quiera llamarse, a través de RadioNet 106.5 y RadioNet fm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Enviamos saludos para los oyentes de esta radio. El martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio T, la provincia de Mendoza, con repeticiones el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. También saliendo en vivo el día lunes desde las 21 horas. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles, 0 horas en FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Ingeniero Butge. Jueves, 20 horas en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves, 20 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Viernes, 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Domingo, 18 horas en Roquearte Radio. Vamos nuevamente con la salida por roquearte.onlineradio.com.ar el día domingo a las 18 horas. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. El agradecimiento a quienes llevan adelante estos medios de comunicación, y también un saludo enorme y agradecimiento también para los oyentes de las radios que nos permiten a lo largo de la semana llegar con esta propuesta radial hecha acá en San Martín de los Andes. Casi en la presentación de la siguiente banda me tenté por el hecho de que tiene un parecido a un nombre de otra banda, un parecido, digo nomás. Uno es piedra y este es roca. Ya lo dije, ¿no? No lo tendría que haber dicho para no hacer comparaciones, pero no lo estoy haciendo, sino que me resultó medio parecido el nombre, pero nada que ver el estilo musical. La banda que vamos a presentar se llama Flor de Roca. El tema es Tierra y su Tormento. Este Norberto sale con cada una, hasta yo me asombro de lo que se me ocurre, ¿no? Pero bueno, ocurrencias, y pueden ser válidas o no, tomadas en cuenta como se quieran. Bueno, vamos nuevamente con la presentación de la banda Flor de Roca. Tierra y su Tormento, junto a estos artistas Derek Sherinian y Fernando Escarcila. Y después la presentación de la banda Dopac desde Ecuador, haciendo el tema Dictadura. Vamos con la música. Esto es Inyectando Metal, programa número 205. Pasión por la radio, pasión por el metal. metal, inyectando metal. Para todos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 205. Si alguien quiere contactarse con este programa, puede hacerlo al 2972-4316-67. Ahí nos estaban consultando a qué número tenían que comunicarse con la radio. Y obviamente con este programa, número que utilizamos para la radio y para este programa también, y el contacto personal de quien les habla. Así que a ese número tenés que comunicarte si querés contactarte con quien te habla, o con el programa o con la radio. Utilizamos simplemente un número para no estar utilizando otras líneas que llegan a confundir por ahí. Nos alcanza y nos sobra con este, vamos a ser sinceros, nos alcanza y nos sobra tener este solo contacto para todo, para lo laboral también, para todo, para el uso diario personal también. Este es el contacto, así que agendalo, 2972-4316-67. Seguimos compartiendo. De eso se trata en cada programa, además de compartir algunas palabras de mi parte con los entrevistados también, que hoy, recuerden, vamos a estar charlando con la gente de la banda Ceres, que si uno lo deduje eso, no sé si tiene algo que ver o no, después va a ser una pregunta seguramente. Si uno lee de atrás hacia adelante, obviamente hacia la mitad de la palabra completa, quiere decir ser. Y si uno lee de adelante para atrás, también significa ser. Bueno, como esta radio, ¿no? FM Ser Metal. Una acotación que quería hacer sobre el nombre de la banda. Después nos vamos a despejar si viene por ahí el nombre, Ceres. Así que vamos a seguir escuchando y presentando bandas. Bueno, esta que vamos a presentar también no es nueva ni no es conocida tampoco. Pero igual el tema para los tiempos actuales No. Y también para otros tiempos también, que parece, no me sale la palabra en este momento, pero tiene ese parecido, ¿no? Es como estar en un tiempo y ir al futuro. Creo que había una película que simulaba eso, ¿no? Estar en el pasado o volver al pasado y estar en el o en el presente y volver al pasado. No recuerdo bien. Vamos a escuchar, ¿no? La música mejor, que habla mejor que yo. La música en general, el metal, se encarga de hablar. De hablar lo que otros por ahí titubean al decir y no se animan a decir. El metal tiene esa raíz de decir lo que otros callan, o de hacer conciencia también, ¿por qué no? Vamos con la banda Heata. El tema es Doctrina del Terror, y después la presentación de la banda Cries of Death. El tema es Voces. Así continuamos en Inyectando Metal. Como digo y lo dije hace muchísimo tiempo, mejor que hable la música. Inyectando Metal. Estás escuchando Insultando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 205. Siento fuerte grito y sueño de... En este momento en vivo desde FM Sad Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Y ahora sí, también saliendo en vivo y en duplex con Radionet 106.5 y Radionet fm.esenvivo.com.ar, radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Enviamos saludos a los oyentes de Radio Net y también un saludo y un agradecimiento a Fabián, que lleva adelante este medio importantísimo por aquellos lugares donde difunde rock y metal. Así que una radio del palo también difundiendo este sentimiento por el rock y también por el metal. Saludos para todos ahí por Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Vamos a ir a escuchar a esta banda llamada Preeminence. El tema es Sublevación Paria. Esta banda que es de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, con quienes en el próximo programa vamos a establecer una comunicación para una entrevista. En el día de hoy, a modo de presentación de lo que suena la banda Preeminence, vamos a compartir este tema llamado Sublevación Paria y después la presentación de la banda Hiperdontia. El tema es Dead Embrace. Tanto metal. We'll be right back.

Nos estamos acercando al momento de la entrevista con la gente de la banda Ceres de Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz, que están presentando su trabajo discográfico A Paso Firme, banda integrada por Leonardo Salpu, batería, que vamos a estar conversando con él, Mauro Díaz en guitarra y Aníbal Soto en voces y Martín Mengele en bajo, quien nos acercó esta gacetilla de prensa y material también para que podamos compartir luego de la entrevista que vamos a tener en un instante nada más acá en Inyectando Metal. Mientras llega ese momento, vamos a la presentación de esta banda llamada Dark Spill. El tema es One Holy Sun. Vamos a la música y luego de este tema vamos a establecer la comunicación para charlar con Leonardo de la banda Ceres. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. en Inyectando Metal Entrevista. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 205. Estamos escuchando a la banda Ceres. El tema es 600 fusiles. Ahora vamos a establecer comunicación con Leonardo Salpu. Ahora me parece que estamos en comunicación con Leonardo. Espero que me estés escuchando. ¿Cómo va? Sí, acá estamos. Muchísimas gracias por este contacto. Un gustazo realmente poder presentar a la banda Ceres y también compartir esta entrevista. Alberto, gracias hermano, a vos principalmente, a todo el equipo de Inyectando Metal, por esta oportunidad y bueno, también por difundir nuestra música y toda nuestra, lo que nos rodea a nosotros como banda. Bueno, yo estuve anunciando algo de la pensando. Es una banda de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y realizan heavy metal clásico. Sí, exactamente, como lo decís, somos de acá de Santa Cruz, del norte de Santa Cruz, aún un poco más al sur que ustedes, pero también compartimos el mismo sentimiento patagónico, tal cual, hacemos heavy metal clásico, bien influenciados por el heavy metal, bien clásico, bien noventero, hasta incluso te diría de los 80 también, por el hard rock, por el heavy clásico, así que bueno, esas son más que nada, sobre todo las influencias, ¿no?, que llevamos como banda. Próximamente van a presentar me estoy adelantando a las preguntas, que generalmente no hago muchas, dejo que hable el entrevistado, pero me comentabas que hay un streaming ahora en YouTube el 18 para presentar y para invitar a la gente a que se sume. Sí, por supuesto, tal cual como lo decís, vamos a estar compartiendo ahora este sábado que se viene el 18 de mayo, sí, esa es la fecha, va a ser este sábado a partir de las 21 horas, va a ser un streaming en vivo compartiendo. Vamos a estar transmitiendo desde la página de Facebook de la banda, ¿sí? Esto cabe aclarar porque me han preguntado, es totalmente gratis, ¿sí? no hay que pagar alguna entrada digital ni nada, no, es solamente conectarse a esa hora que nosotros venimos mencionando desde hace ya tiempo, 21 horas, 9 de la noche, el día sábado, ¿sí? Este sábado 18 de mayo vamos a estar compartiendo junto a también otra banda. Es decir que no vamos a estar solos, vamos a estar compartiendo ahí junto a los amigos de Pampa, sí, que es una banda también, que es de acá de Caleta Olivia, de nuestra misma localidad. Va a estar compartiendo también su música, su repertorio, y bueno, también vamos a estar nosotros también presentando nuestro material, presentando nuestro último sencillo, que fue El Dios Más Cruel, que salió a principios de este mes de mayo, así que va a durar alrededor de 2 horas más o menos, sí, hasta las 11 de la noche, esperamos creemos que va a estar al aire esta transmisión, y bueno, vamos a estar tocando alrededor de 40 minutos cada banda, una noche bastante interesante, ¿no?, una propuesta bastante interesante, lindo horario como para, mientras están tomándose algo, comiendo algo, poner la transmisión en vivo. También va a haber un moderador de cada banda que pueda escuchar y leer los mensajes que vayan dejando trabajando, la gente, sí, es decir que va a ser de manera que también la gente, el público pueda participar, sí, y como es vía streaming, la idea nuestra es por eso que estamos saliendo en distintos lugares, en distintos programas radiales, es que se pueda conectar la mayor cantidad de gente posible de todo el punto del país, ¿no? Es decir, que se puedan encontrar, conectarse, si estás viviendo, no sé, justamente en Neuquén, en Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, o hasta incluso fuera de la Argentina, en otros países, también se puedan conectar. La hora es 21 horas de Argentina, eso cabe aclarar. Y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos apostando a esta nueva modalidad, ya que, bueno, es algo a lo cual nosotros estamos justamente apostando, y esperemos que sea el comienzo de algo, ¿no? El comienzo de algo que podamos replicar en los próximos meses también. Los pueden localizar en Facebook, obviamente agregarlos, darle un me gusta a la página Ceres Caleta Olivia, así aparece en Face. Por supuesto, sí, exactamente. Transmitiendo, como había dicho, desde la página de Facebook. El Facebook va a ser la banda, que es Ceres Caleta Olivia, y también va a estar transmitiendo a través de la página de Pampa Oficial. Sí, que Pampa son siglas, por lo tanto va a tener puntitos entre letra y letra. Sí, así que esas dos páginas de Facebook van a ser las encargadas de transmitir, y como decís, con un me gusta, un comentario, también lo pueden compartir, así llega más gente, sí, eso también se lo vamos a estar agradeciendo un montón. Y la verdad es que queremos que nuestra música viaje, sí, lo más lejos posible. Así que bueno, esas dos páginas van a ser las encargadas de transmitir, pero también se pueden replicar con su Facebook, ¿sí? Compartiendo la transmisión. Esto de las transmisiones de bandas me recuerda a el momento de la pandemia, ¿no? Que por ahí las bandas no tenían lugar para tocar por la pandemia, ¿no? Y se generaban estos eventos que reunía a bastantes personas, entre ellos me incluyo, para ver ahí como si estuvieras en el lugar presenciando a la banda. Bueno, justamente nosotros queríamos apostar un poco a esta modalidad, ya que vamos a estar desde un estudio de grabación con un buen sonido, un sonido profesional, como si fuese sonido de recital en vivo, ¿sí? Y también con una buena imagen, ¿sí? Pero sí, la verdad es que nosotros veníamos pensando esta idea hace algún tiempo atrás, ¿no? Fue una idea de uno de los integrantes de la banda, inclusive cuando recién estábamos formándonos como banda, ya tenía la idea en mente. La verdad que la fuimos gestando hasta que se dio ahora en esta época, digamos, en este año. En principio iba a ser algo como todo experimento nuevo, iba a ser algo bastante tímido, ¿no? Un ensayo desde una casa, también buscando el mejor sonido posible, pero bueno, después se fue como agrandando, como quien dice, la imaginación, ¿sí? Y después, bueno, nos sobró confianza para ir tocando puertas, decir, bueno, sí, vamos a buscar otra banda. Justo estaban los amigos de Pampa, que son la verdad que una maravilla como banda y como personas también, así que se coparon desde el primer momento. Empezamos a hablar con un estudio también de acá de la localidad, bastante conocido. Buscar una buena cámara, todo así hasta que se fue dando. La fecha tentativa fue en mayo, la fuimos organizando entre las dos bandas y el estudio de grabación. Así que no tiene nada que ver con la pandemia, pero es más que nada una, como mismo decís, ¿no? El hecho de que no hayan lugares para tocar es un impedimento que todas las bandas tienen que lidiar con eso, ¿no? Y nosotros no somos la excepción. Así que esta modalidad fue más que nada abrirse un espacio también para las bandas que al no tener, digamos, un espacio físico para ir y tocar y que el público vaya y te vea, decidimos llevar como quien nosotros habíamos dicho de que si vos no podés ir al recital, bueno, te vamos a llevar el recital a tu casa, ¿no? Eso fue la idea principal, llevar el recital hacia el hogar de cada metalero, metalera, o hasta incluso de cada persona que se siente y escuche nuestra propuesta, la propuesta de la otra banda. Así que la verdad es que estamos contentos porque, como te digo, es una apuesta fuerte, bastante fuerte, y bueno, esperemos que se vuelva a replicar en algún momento, ¿no? Está muy buena la idea. Una consulta, ¿la actuación es en ese momento cuando empieza la transmisión o ya hay algo pregrabado, si me podés contar? No, va a ser todo, absolutamente todo en vivo, apenas larguemos la transmisión. Todavía no tenemos el orden, no sé si iremos a tocar nosotros primero o los muchachos de Pampa. Vamos a tirar la moneda, no hay ningún tipo de problema, quién toca primero, quién toca después. Y apenas arranque la transmisión, seguramente va a arrancar la primera banda, ¿sí? A tocar en vivo, como corresponde, sus canciones, con equipos, con amplificadores, van a poder escuchar todo, absolutamente todo en vivo y en directo. Y también, como te venía contando, va a haber un moderador, una persona que va a estar ahí leyendo, ¿sí?, los comentarios o los saluditos que le vayan dejando a los muchachos, a nosotros, así que va a estar bueno para que puedan interactuar también, así que, pero sí, va a ser todo, absolutamente todo en vivo. Buenísimo, y espero que acompañe mucha gente esta iniciativa y que en otros lugares quienes escuchen este programa, bueno, va a llegar con la grabación que queda de cada programa y lo compartimos a lo largo de la semana en distintas radios, ahora en Duplex con RadioNet 106.5 y radionet.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, allá en la provincia de Entre Ríos, que está tomando la transmisión generada por FM Ser Metal. Espero que lo llamen de lugares, obviamente, para ir a presentar la banda, lo que viene realizando, y sobre todo aclarar esto, que la banda en su totalidad le pertenecen los temas, son de su autoría. Sí, por supuesto, todo el repertorio que nosotros vamos a presentar ahora el 18 de mayo, y también te puedo asegurar que los amigos y los chicos de Pampa también van a llevar su repertorio propio. Nosotros tenemos la dicha de ya poder publicar nuestra música. Tenemos un disco de 8 canciones, ¿sí?, que cuenta con 8 canciones, que ya está disponible de hace un tiempito ya, está disponible en todas las plataformas digitales, ya sea YouTube, Spotify, todas las plataformas de música principales, más oídas. Ya está nuestra música, ¿sí? La pueden buscar, nuestro disco se llama A Paso Firme, la banda se llama Ceres, y a principios, bueno, ya te venía contando, a principios de este mes de mayo largamos también nuestro sencillo, que también va a ser presentado, podríamos decir que es la presentación oficial de la banda tocando este tema en vivo, El Dios Más Cruel, sí, que también está disponible en las plataformas. Así que sí, por supuesto, nosotros apostamos a hacer música propia, sí, con nuestro mensaje. Cada letra tiene un mensaje, cada canción fue hecha por nosotros, sí, por la banda. Así que sí, podemos decir que, bueno, vamos a estar tocando nuestra música. Ese tema que mencionaste lo estuvimos pasando el programa anterior, si mal no recuerdo, o el anterior. Sí, lo escuché. Y bueno, de ahí surgió el contacto con la banda. La verdad que Me gustó mucho lo que vienen haciendo, así que cuentan con mi apoyo de parte del programa y de esta radio también para la difusión del material de la banda Ceres. Bueno, Norberto, la verdad que te tengo que agradecer mucho a vos porque desde el principio, ahí con la predisposición, y por supuesto, sí, esperemos que podamos, vuelvo a repetir, podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestra música, ¿no? Con nuestra propuesta, viniendo tan del sur nosotros, ¿no? Que pueda llegar a, bueno, a distintos lugares de la Argentina, ¿no? Ya creo que ya estamos haciendo, gestando esto, ¿no? De presentar y de manera online, se podría decir, de manera digital, por internet. Hoy por hoy todo se basa eso, en eso, ¿no? Y poder tener una propuesta tan, bueno, tan innovadora y a la vez no, porque como vos mismo decías, en la época de pandemia también se empezó a replicar esto de hacer shows vía streaming, pero bueno, nosotros hoy por hoy, gracias a bueno, gracias a lo que haya, gracias a la vida, no estamos con esa situación de tener que estar obligados a tener un recital por internet. No le cerramos, por supuesto que no le cerramos las puertas a tocar en vivo en un local, en un recinto, ¿no? En algún escenario con toda la gente ahí expectante, escuchando. La verdad que sensación como esa no va a haber, más allá de estas ideas que son geniales, ¿no? Porque permiten a personas de otros lugares escuchar nuestra música y acercarnos nosotros a ellos. Tenemos la oportunidad de decir de que, bueno, nos abrimos camino desde esta forma. Esta fecha la organizamos nosotros, Ceres, y esperemos que también sea un incentivo, ¿no? Para que otras bandas también busquen sus maneras de tocar, de presentar su música, ¿sí? De golpear puertas, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, te vuelvo a repetir, agradecidos por todo lo que se nos está dando, ¿sí? Por bueno, por los contactos. Hace poquito estuvimos también sonando con nuestra música en otros países y la verdad que para nosotros, viniendo de la Patagonia Argentina, casi el fin del mundo, es un mimo al alma, ¿no? Así que, bueno, la verdad que más que palabras de agradecimiento, no encontramos. Claro que va a surgir alguna presentación en vivo, seguramente, si hay algún organizador de eventos o algo que los quiera tener en cuenta, le pasamos el contacto en Gmail, ceresbandacaletaolivia@gmail.com, reitero, ceresbandacaletaolivia@gmail.com, o si no, directamente se contactan por Facebook, como los buscan como Ceres Caleta Olivia. Así que seguramente va a salir alguna presentación próximamente y ese es el deseo de quien habla. Por supuesto, por supuesto. La verdad que sí, nosotros estamos, cada uno, bueno, más allá de toda esta locura y toda esta pasión, todo este sentimiento por la música, por el heavy metal, cada uno tiene su vida, ¿no? Cada uno tiene su laburo, su vida cotidiana, pero la verdad que hacer esto, realizar esto con toda la pasión, con todo, digamos, el sentimiento, todo el amor que nosotros le sentimos a la música, al heavy metal, la verdad que bueno, es algo que a nosotros nos mantiene vivos, ¿no? Nos mantiene vivos, no nos hace preso de la rutina, quizás, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos ganas de salir, tenemos ganas de presentar mucha más música, tenemos bastantes temas como para decir, tenemos para hacer otro segundo disco, y que de a poco vamos a ir lanzando. La verdad que esta herramienta de lanzar la música a través de las plataformas es una herramienta divina para todos los artistas, ¿no? Quizás antes era bastante más difícil presentarse o mostrar su música. Hoy por hoy tenemos la herramienta de bueno, vos fijate, ¿no, Norberto? De poder estar charlando desde una distancia considerable, ¿no? De presentar nuestro material, de poder llevarle un recital a la gente hasta su casa, ¿sí? De manera profesional, ¿sí? De manera con un audio y una imagen de muy buena calidad, ¿sí? Así que nuestro deseo es seguir, perdurar en el tiempo, con más música, con presentaciones, haciendo amigos, ¿no? Haciendo amigos, porque la vida y la música te hace esto, ¿no? Te hace generar amigos, amistades. Así que, bueno, ese es el deseo de toda la banda. Una consulta sobre el nombre y la forma de escribir, por lo menos acá en la tapa del disco que estoy visualizando, Ceres, con la S invertida, vamos a decir, en el final, que yo viéndolo significa, y partiendo la palabra por la mitad, sería ser, y leyéndolo del final hacia el centro de la palabra sería ser también. Coincidencia. Y exactamente. La palabra completa sería seres. Tal cual, sí. Bueno, es una coincidencia, ¿no? El hecho de que seres se lea del derecho y al revés de la misma forma. Justamente como Neuquén, pero bueno, el significado de la palabra seres, o del significado de la banda que nosotros le atribuimos a la banda, es bastante amplio, bastante, sí, general. Podríamos estar bastante tiempo hablando sobre el significado del nombre Ceres. Nosotros, también el logo de nuestra banda también tiene bastante significado, ¿no? Las serpientes, el ojo, el fuego, ¿no? Hablamos sobre, cuento un poco, sobre el ojo, habla sobre la glándula piniana, ¿sí? Que es una glándula, un tercer ojo. Sí, que todas las personas, los seres humanos, tenemos, pero que está calcificada, ¿sí? Ese tercer ojo, ¿sí? Los ancestros, quizás la gente antigua, no lo tenía calcificada y podían ver los seres del más allá, ¿sí? Los seres que son invisibles a los ojos humanos naturales, pero que realmente están, nos rodean. Sí, los seres del más allá, llámese los Illuminatis o los grises, los seres reptilianos, sí, la verdad que también seres es una palabra bastante amplia, ¿no? Los seres vivos, justamente también, que nosotros formamos parte de esa cadena, sí, pero hay muchos más otros seres, o sea, hay otros seres, aparte de los seres vivos, los seres no vivos. Sí, también los seres que están dentro de nuestros sueños, dentro de nuestro inconsciente. Así que es bastante amplio, sí, el significado. También nos gustó cómo quedaba la distribución de las letras, sí, por dónde venía la mano de buscarle el sentido sobre las serpientes también, ¿no? De los seres que también son animales o reptilianos, ¿sí? Así que bueno, en definitiva, podíamos hablar bastante más sobre el significado, pero bueno, la verdad que le quisimos dar no solamente un sentido de seres y nada más, sino que tenga un detrás de todo esto. Viendo la tapa y seguimos ahí, veo personas así que están con a manos abiertas. En el fondo estoy contando lo que es la tapa, ¿no? Una vía de ferrocarril, tenemos a un guanaco, un ñandú con casco de Malvinas. Y allá todo, sí, en sí, el fondo, encendido en llamas, obviamente. Un lugar. Tal cual, sí. Bueno, el arte de portada, cabe, es lindo mencionarlo también. Nosotros estamos trabajando junto a un artista gráfico, un diseñador gráfico, que la verdad que es de la hostia. Él nos ha hecho el diseño del logo, la portada de ahora del disco, la portada del sencillo, que también es del Dios Más Cruel, que es bastante llamativa también. Esa portada habla, tiene un poco, es bastante amplia su significado, ya que habla un poco, un pedacito visualmente sobre cada uno de los temas, Sí, el casco de Malvinas habla sobre uno de los temas en específico, que es 600 fusiles, que le hace honor y mención a uno de los soldados de ahí de Malvinas, que fue Oscar Poltronieri, sí, que se enfrentó él solo junto a su ametralladora contra 600 y pico de soldados británicos, sí, para poder resguardar a sus compañeros. La verdad que es una historia que bastante conmovedora, sí, y nosotros le quisimos hacer un homenaje a esa historia, más que nada, y a, bueno, a Poltronieri. El guanaco, el choi, que sí, el ñandú, habla sobre, y bueno, las vías de tren, de ferrocarril, habla sobre una canción que es Hacia el Sur, que justamente habla sobre el paisaje que encontramos acá en el sur de la Argentina, precisamente acá en Santa Cruz, que es de donde nosotros somos. Hacia el Sur habla sobre justamente esto, ¿no? Lo que podemos encontrar como guanacos, avestruces, coirones, cauquén, ¿no? Y todo lo que se puede encontrar dentro de la Patagonia, como pequeños pueblos, pero que están llenos de paisaje, ¿no? Hermosos, las vías de tren que en algún momento existieron, existió el tren acá que traspasaba, ¿no?, esta zona, y la verdad que bueno, fue bastante ilustrativo nuestro diseñador gráfico, y la verdad que lo pensó increíblemente. El fuego, sí, las llamas, y las personas ahí como atrapadas, habla sobre un tema verídico, ¿sí?, sobre un hecho verídico que ocurrió acá en Caleta Olivia, de donde nosotros vivimos, en donde nosotros somos, sobre ciega justicia, que es nuestro tema, ¿sí?, así lo titulamos, que habla sobre un hecho que pasó acá en uno de los barrios. Fueron falsificados, prendidos fuegos, una madre con sus hijos en una vivienda, en una casa, acá en un barrio de acá de Caleta Olivia. Por bueno, si pueden escuchar la letra, en algún momento se detienen a escuchar la letra. Fue un hecho bastante lamentable, fue hecho... ¿Cómo? Perdón. No, te decía que te estaba escuchando atentamente y que lo íbamos justamente a compartir a ese tema que mencionabas recién. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Fue un hecho que ocurrió acá en la ciudad, no hubo justicia, por eso es que se llama ciega justicia, porque fue hecho por un acto de vandálico, ¿no?, diríamos, por ratas malditas, así dice la canción, ¿no?, que fueron directamente a matar a personas inocentes, a una madre y a sus hijos pequeños, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un hecho lamentable, pero bueno, que se puede expresar de cierta forma en esto, ¿no?, que es una canción, ¿no?, en el arte. La verdad, quien creó este diseño de esta tapa, la verdad que se inspiró en todo y le dio forma a, como comentás, a cada tema que realizó la banda. Tiene una razón de ser cada tema. Sí, por supuesto. La verdad que fue algo que nos impactó, ¿no?, que nos superó todas nuestras expectativas. Le mandamos un saludo a Cristian Martínez, el Tweety Martínez, que es nuestro diseñador gráfico. La verdad que ahora, bueno, con sus portadas, su arte, la verdad que es increíble como, bueno, de a poco le van lloviendo también las propuestas, y es increíble esto que se pueda también hacer un nombre él como diseñador. Y bueno, la verdad que nosotros muy agradecidos con él, ¿no? El hecho de poder encontrarlo, y es un tipo muy groso, ¿no? Porque vos fíjate la cabeza que tuvo, la imaginación o las ideas que él tuvo, plasmarlas en una portada de un disco, ¿no? La verdad que increíble, es para sorprenderse y para admirarse, ¿no? Invitamos a quienes están escuchando que, bueno, en YouTube creo que aparece la tapa que estamos haciendo mención. Sí, por supuesto. En YouTube aparece esta imagen, que es la portada del disco. Y también está la portada de nuestro sencillo, que también los invito a que la puedan ojear. Sí, que es la portada de nuestro sencillo El Dios Más Cruel. Sí, que esa también fue también alevoso, ¿no? Increíble el arte de portada que se mandó Cristian, que es el diseñador. El que creó estas portadas. Y acá también en la gacetilla de prensa me ha llegado una foto también de los integrantes. De los cuatro integrantes, ¿me podrías mencionar para conocer a través de fotos? Te estoy conociendo a través de la voz. ¿Cuál de los cuatro integrantes acá serías? Yo soy Leo Salpu, soy el baterista. Después, bueno, está Aníbal Sol, que es el único que ahora tiene pelito largo, es el cantante. Después está Martín Manguere, que es el bajista, ¿sí? Y bueno, también está, no recuerdo bien cuál foto es, pero después está Mauro Díaz, que es el guitarrista. Así que aparece un muchacho con una gorrita con el logo de la banda, y después un muchacho de barbita, después supongo que es el cantante, y por último un señor con lentes. Bueno, yo soy el de la gorrita, ¿sí? El que siempre anda con gorrita, ese siempre voy a ser yo. El que está con lentes es el bajista, ¿sí? El Martín, que es el bajista y uno de los fundadores de la banda, que arrancó desde los orígenes de la banda. Y bueno, después el otro muchacho que queda es el guitarrista, Mauro Díaz. Perfecto. Bueno, yo también ando todo el tiempo con gorrita, así que no te acomplejes por el uso de la gorrita. La verdad que un verdadero placer estar conversando, Leo, Leonardo. Acá nos ha ingresado un mensaje, vamos a Aguante Seres, nos dicen, pero no nos dice quién. A ver, vamos a abrirlo acá desde el celular, porque bueno, si no vamos a interrumpir la comunicación. Saludos a Leo desde Caleta, Olivia. Aguante Seres, pero no firma quién envía el mensaje. Bueno, también le mandamos un saludo. No sé quién será, yo le mandé ahí alguno de los conocidos, pero bueno, la verdad que gracias por todo el apoyo. Buenísimo, Leo. La verdad que ahora nos va a quedar compartir los temas. Te los menciono los que tengo y ahí dejo a tu elección tres temas para compartir con los oyentes y para irle poniendo final a esta agradable entrevista que tuvimos. Tengo los temas 600 fusiles, Ciega Justicia, Los Amos del Mal y Hacia el Sur, y uno que localicé se llama La Farsa. Bueno, todos, la verdad que son todos temas que están incluidos en el disco A Paso Firme, sí, que lo pueden buscar, reitero, en todas las plataformas, YouTube, Spotify, sí, sin ningún problema, ponen Seres A Paso Firme y ya va a salir el disco sonando. Me gustaría, bueno, cerrar con justamente que veníamos hablando un poquito con los tres temas mencionados, ¿no? Más o menos, que hacen ilustración a la portada, que serían Hacia el Sur, Ciega Justicia y 600 fusiles, ¿te parece? Perfectamente, ahí ya quedaron ordenados para salir. Así que recordanos el sábado 18, el de la transmisión en vivo desde Facebook, cómo puede hacer la gente para presenciar este evento, que entre ellos también me voy a incluir, voy a estar presente ahí en la audición, en la visualización, mejor dicho, acostumbrado a la radio, audición, a la visualización de este evento. Bueno, sí, por supuesto. sábado 18 de mayo, este sábado que viene, este sábado que ya está por venirse, a las 21 horas de Argentina, esto cabe aclarar por si hay alguna persona que está en algún otro país, 21 horas, 9 de la noche, transmisión en vivo, recital en vivo, sí, tranquilamente se puede decir recital en vivo, de Pampa, los amigos de Pampa, sí, que es una banda que la verdad que suena increíble, un heavy rock con chachas de Pampa, y bueno, propuesta nuestros temas, 21 horas, esto va a ser de mayo ahora este sábado, 21 horas, va a estar sonando alrededor de, no sé, 2 horas más o menos, y nos pueden escuchar desde las páginas de Facebook, sí, esto va a ser por Facebook, cabe aclarar que no hay que pagar, sí, no se necesita pagar una entrada para ver el recital en vivo, el vivo, página de Pampa Oficial, Pampa con puntitos entre letra y letra, sí, ya que son siglas, esas son las dos que se va a llevar a cabo este sábado, sí, sí, así que bueno, la invitación está más que abierta para todos, compartan también, denle un me gusta, sí, un pulgarcito arriba, un comentario, desde donde nos estarán escuchando, saludando, va a haber una persona que escuche y lea todos los mensajes para la banda, así que los invitamos a todos, a todas, que tengan ganas de escuchar un poco de nuestra propuesta musical, sí, 21 horas, los esperamos a todos ahí. Muchísimas gracias, Leonardo, cuando haya algo para presentar, gustoso de hacerlo por acá, por este programa Inyectando Metal y también por FM Ser Metal. Y bueno, la música va a llegar a muchísimos lugares a través de las radios que retransmiten este programa a lo largo de la semana, así que la banda Ceres se va a estar escuchando en otros lugares también. Así que muchísimas gracias por este contacto. En el último tramo de esta comunicación se estuvo entrecortando un poco, pero bueno, recordamos que este sábado 18 a partir de la hora 21 podrán ver el recital de Ceres, Caleta Olivia, si lo buscan en Facebook, y Pampa, separado en puntos la palabra, así que todos invitados. Muchísimas gracias, Leonardo, un gustazo realmente haber estado en este contacto. Dejamos a los oyentes escuchar los temas de la banda Hacia el Sur, Ciega Justicia y 600 Fusiles. Hasta una próxima comunicación. Muchas gracias. No, bueno, Alberto, muchísimas gracias a vos, hermano. Gracias, esperemos en algún momento que la vida nos pueda encontrar tocando por esos lados. Un saludo a toda la gente de Neuquén, a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, gracias por todo, ¿sí? Un saludo para todos. Hasta pronto. Llenar el tanque, con la mirada encararé mucho más allá, dejando todo esto otra vez. Hacia el sur será mi destino. No hay punto fijo, como el viento hoy seré. Y hoy solo sé que mis cadenas soltaré. Voy a entregar al paisaje mi corazón. Llegaremos a Fitzroy, doblaremos y en la ruta me persigno, entre molinos, llanuras y Coirón, se asoma el pueblo de Jaramillo, jugaré que viajo en sostenida en rieles de acero. Y esta canción poco marcada, y los baches de muerte castigan el tren delantero. Se ven guanacos, aves, luces y cautel, y los llanos desiertos se encuentran de hiel. Y en las cosas pequeñas se encuentran los sueños. Imagino potencia ferroviaria en la Virgen de Lourdes. Rezaré, exorcizo mi alma y mi ser. Voy a llenar otra vez el tanque, sin rumbo fijo el proviento seré. Corro el riesgo si llega el invierno, y aún así no me detendré. Conduce Norberto Fernández. La ruta está muy poco marcada, y los baches de muerte castigan el tren delantero. Se ven guanacos, aves, luces y cautel, y en los llanos desiertos se encuentra Telier. Y en las cosas pequeñas se encuentran los sueños. Me imagino potencia ferroviaria en la Virgen de Lourdes. Rezaré, exorcizo mi alma y mi ser. Voy a llenar otra vez el tanque, sin rumbo fijo a lo viento seré. Corro el riesgo si llega el invierno, y aún así no me detendré. Culpable. en los pasillos van consumiendo todo al pasar. Que se la duda, ya nadie entiende. Llega injusticia e impunidad. A Dios le pido que se termine pronto. Soy tan solo un niño, no puedo respirar. Ratas malditas, los vi después de muerto. En tierra de nadie, no hay presos ni culpables. Inyectando metal, inyectando metal. El cielo será mi destino. control nacional y territorial, control nacional, control nacional y territorial, control nacional, control nacional y territorial. ¡No! Así escuchábamos a la banda Ceres desde Caleta Olivia con los temas en este orden. En primer lugar, Hacia el Sur, luego Ciega Justicia y el que escuchábamos recientemente, 600 Fusiles. Llegamos al final de este programa número 205. Agradecer a quienes estuvieron en sintonía a través de FM Ser Metal 99.5 el día lunes, con repetición el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. También por la página fmsanmetal.radiostream123.com. Radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. El agradecimiento también a Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, que estuvo tomando la transmisión en vivo desde Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Con repeticiones este programa a lo largo de la semana por demonterradio.com.ar el día martes a las 12 horas, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava, martes 18 horas en Ginebras Radio. Radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, jueves 20 horas en avanzadametallica.net, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, domingo 18 horas en rockearte.onlineradio.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. En la conducción, Norberto Fernández. Muchísimas gracias a todos. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Quedan en compañía de la música de la banda Dark Visor. Visitor. El tema es Visitante Extraño. Chao, gracias. Hasta la próxima semana. Insertando Metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal.